está abriendo la tierra. Nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz. Hola, buen día a todos. Buen día, Vani, ¿cómo andás? Muy bien, acá contenta de volver a estar los martes acá en la columna de educación. Y bueno, hoy con muchas ganas de compartir un documental que tuve la suerte de ver en noviembre del año pasado, que fue el preestreno en Buenos Aires. Es un documental que se llama La Educación en Movimiento. Lo realizaron Malena Noguer y Martín Ferrari. Y bueno, desde aquel momento que tenía ganas de contarlo, compartirlo y poder conversar con ellos. Ellos hicieron, este es un documental que retrata experiencias pedagógicas populares que ellos conocieron viajando por Latinoamérica. Así que bueno, tenemos la suerte de tener acá por el teléfono a Martín Ferrari. Hola Martín, ¿nos escuchás? ¡Ah, qué alegría! Vamos, Martín. Bueno, gracias. Qué bueno, qué alegría que te podemos, ahora que nos podés escuchar y podemos conversar. Bueno, ya hice una pequeña introducción, Martín, de este documental que ustedes realizaron con Malena, que bueno, se estrenó en estos días en Buenos Aires. Y bueno, querías que nos cuentes un poco, bueno, cómo fue la intención, que de dónde surgió la intención de ustedes de hacer este documental, cómo fue este viaje. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, contanos, Martín, cómo en este, cuántas experiencias, cuántos lugares fueron conociendo, porque algunos eran espacios, ¿cómo eran estos espacios educativos? Algunos formatos. Thank you. Bien, Martín, y a ver si nos podés contar esto que, bueno, yo vi ahí, se nombraba mucho en el documental lo que es el pensamiento comunitario, educación colectiva. ¿Cómo es que ustedes lo pudieron vivenciar? ¿Cómo es que se lleva a la práctica en cada uno de estos espacios? ¿Cómo ustedes lo pudieron ver reflejado? Bien. Y bueno, esto con me interesa como que compartas, me acuerdo que había una de las experiencias en Bolivia y también otra, bueno, en Colombia, que me encantó que estaban sembrando papa y hablaban mucho del aprender haciendo. Como, porque es más fácil poder imaginárselo con jóvenes y adultos en el Mocase, que también se me veía en el documental, esto que vos contás, pero con los niños, cómo se lleva también el tema de la lengua. En Bolivia, que era una escuela que hablaban en quechua y hablaban de no olvidar sus raíces. A ver si nos puedes compartir un poco eso, cómo se hace con los niños. Sí, ojalá. Bueno, qué interesante, ¿no? Y yo creo que nos deja a todos repensando nuestras prácticas. Y preguntarte, Martín, cómo se sustenta la sustentabilidad de estos espacios educativos, por ejemplo, este de Colombia, desde esta organización, de este movimiento social, cómo, imagino desde lo comunitario, pero cómo o sea, se lleva adelante la organización de los educadores y del los, o sea, el lugar que utilizan para, cómo se lo pudiste ver, si hay algo que conecta a todos, algo común, o cada espacio es muy particular. Thank you. ¿Cómo es que están haciendo esta lucha ahí por la legitimación? Sí. Sí, qué importante valorar, ¿no?, el trabajo de todos los educadores que son parte de estos movimientos, así a pulmón, desde abajo, ¿no? Y como decís, que en la lucha por los derechos, por defender los derechos de los niños jóvenes y una educación más popular, donde se pueda tener en cuenta la problemática de cada lugar, y desde ahí, ¿no?, poder aprender. Y como decían en una de estas experiencias, aprender haciendo, ¿no? No, claro. Sí. Thank you. Buenísimo, sí, sí, la verdad, Martín, que justamente venimos hablando de esto, ¿no? Preguntándonos qué sociedad queremos y para poder debatir entonces, bueno, qué educación elegimos, cómo podemos transformar lo que hoy no, como vos decís, no está realmente generando en los niños un aprendizaje significativo ni algo comunitario en comunidad, ¿no? O sea, aprendiendo unos del otro y en este lugar con lo que el lugar necesita y respondiendo a las problemáticas. Bueno. Bueno, desde acá te hacemos la invitación, y acá hay un centro cultural que se llama Lurpila, muy lindo, donde se han estado proyectando diferentes películas y documentales, y bueno, yo ya hice el contacto ahí para invitarlos, a ver si cuando puedan andar por Tras la Sierra a traerlo, porque realmente Jesús... Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, Martín, para los que lo, o sea, por ahora es verlo ahí en este cine en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, gracias, Martín, por eso, invitarnos a que entre todos podamos expandirlo. Así que, bueno, muchísimas gracias, un placer poder tenerte acá y que este documental llegue a muchos y a muchas. Perfecto, buenísimo. Bueno, un abrazo grande para ustedes dos. Chao. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. El lago me protege, el sol me da calor, la luna me da alegría, el rayo me da temor. Mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución.